Bien, vamos a caminar un poco más dentro de esta reflexión de las dos banderas que hemos hecho, prolongando esa reflexión en una siguiente meditación, que en el fondo es coger esas mismas tres claves, desarrollándolas con más detenimiento bajo otra perspectiva. Y me refiero a lo que tradicionalmente la doctrina espiritual católica designó como los tres enemigos del alma. Saben ustedes que mundo, demonio y carne es una forma de subdividir o de explicar esas banderas, esas características de la bandera del mundo. Es otra forma de explicarlo. Y vamos a, desde esa perspectiva, que el Señor nos dé la gracia de tener muy claro, de desenmascarar cuál es el camino de la bandera de Satanás y cuáles son las características del seguimiento a Jesucristo. Vamos pues a abordar este tema, los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. En primer lugar, el tema del mundo. Es importante que nos demos cuenta el influjo tan grande que tiene el medio en el que estamos sobre el individuo, sobre nosotros. Decía Chesterton, esa famosa expresión que no sé si ustedes conocen, decía: el catolicismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, decía él, ¿no? Hombre, él es muy provocativo, Chesterton, en sus expresiones para hacernos reflexionar y para hacernos pensar. Obviamente también un cristiano tiene que ser hijo de su tiempo. Somos hijos de Dios y somos hijos de un tiempo. Lo que pasa es que, claro, Chesterton se refiere a una cosa distinta, ¿no? Como si fuese el tiempo el que te configura, fuese el tiempo en el que yo vivo, el influjo del mundo, el que configura tu forma de pensar. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir en este mundo transformándolo, siendo fermento del mundo. El influjo del medio sobre el individuo es muy grande. Y cuando no somos santos, dependemos tremendamente del mundo en que vivimos. Dependemos muchísimo. Los santos, sin embargo, tienen una libertad frente al mundo muy grande. Puede decirse que incluso el hombre pecador vive totalmente sujeto al mundo sin saberlo, en sus modos de pensar, de sentir, de hablar, de hacer las cosas. San Pablo decía, lo dice la carta a los Gálatas, ¿no? Mientras fuimos niños, vivíamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Se refiere a niños en ese sentido negativo de la palabra, no maduro. Mientras fuimos niños, vivíamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Entonces, por ejemplo, el deseo de agradar, de coincidir, de recibir aprobación social. El miedo a disentir, a enfrentarse con otros, puede condicionar eficazmente al individuo. Se han hecho muchos experimentos clásicos, ya los conocen ustedes. Por ejemplo, el típico ejemplo que se hace un experimento psicológico y social de buscar a una persona, someterle a un test en el que él responda él a solas, en solitario. Se le pone una lámina, un póster con tres líneas y tiene que responder cuál de las tres líneas se asemeja en largura a otra línea que está en una lámina a la derecha y tiene que decir cuál de las tres rayas tiene la misma dimensión. Y si él responde en solitario, pues casi siempre acierta. Pero el tema aquí que se hace ese mismo experimento con otra persona rodeada de otras tres, que las tres están preparadas para conducir el experimento y las tres dicen que la línea más semejante no es otra, distinta, ¿no? Y de manera que cuando le toca responder a aquel que está siendo un conejillo de indias en ese experimento, pues tiende a cambiar completamente su percepción. Experimentos como estos han hecho muchos. También se ha hecho un experimento a la hora de probar fármacos, ¿no? De manera que si a un sujeto se le proporciona un fármaco que no es más que agua, en una pastilla que no es más que agua, si la toma él solo y le pregunta qué efectos ha sentido, posiblemente él solo a la hora de percibirla tiende a decir, no lo sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero sin embargo, si hay otros tres que están preparados para el experimento y dicen, yo he sentido mareos, he sentido tal, y lo dice el segundo, y le dice el tercero, al final el primero también ha sentido mareos, ¿eh? Eso ocurre, ¿eh? Que hay una percepción en la que la masa nos puede condicionar tremendamente. Eso es una, digamos, experimentación clínica, para entendernos, ¿eh? Que somos perfectamente manipulables. De un modo semejante, la psicología social habla de las normas conductuales que la sociedad espera de sus miembros y que les inculca desde niños. Por ejemplo, en cierta cultura se espera que el fallecimiento de un familiar sea vivido pues con una forma externa de expresión muy austera, muy estoica. Y en una cultura determinada, cuando fallece alguien, no se llora, no se expresan sentimientos. Sin embargo, en otra cultura, cuando fallece pues un familiar, uno sabe que esperan de él que para mostrar el dolor grite, gima, llore a gritos, se desmaye, etcétera, y se desmaya, curioso, ¿eh? Y al final es la cultura la que nos ha configurado en cómo tenemos que expresar el dolor por la ausencia de un ser querido. Hechos como estos, ¿no?, nos tienen que hacer pensar mucho. ¿Cómo un cristiano podrá vivir el Evangelio si desea en este mundo éxitos y tiene miedo de los fracasos? ¿Cómo podrá vivir el Evangelio? ¿Hasta qué punto el cristiano, llevado por un noble deseo de encarnación o de inculturación, tiene que aceptar los roles sociales que le proponen, ¿no?, tal como están configurados? ¿Hasta qué punto? ¿Tendrá el cristiano suficiente libertad del mundo para pensar y para actuar conforme a la originalidad del Evangelio? ¿O en el fondo va a actuar como los demás esperan de él? ¿Tendrá el cristiano la creatividad, la libertad creativa suficiente para ser disidente del mundo, si hace falta ser disidente? Además, tengamos en cuenta que los influjos sociales se reciben muchas veces inconscientemente, que las personas no suelen sentirse cautivas del mundo, aunque estén cautivas. Normalmente creen que sus convicciones y conductas parten de opciones personales, pero está esto muy lejos de la realidad, sino que el ambiente social moldea los sentimientos, pensamientos, conductas, actitudes, y los lazos invisibles del mundo son suaves y tan sutiles que no suelen ser percibidos como ataduras. Es como un preso, que estuviera como atado en un rincón y que le pareciese que las argollas de hierro que lleva en sus muñecas son como pulseras, y no se da cuenta que son argollas, ¿no? Solamente quienes intentan liberarse del mundo, saliendo del rincón, experimentan hasta qué punto antes estaban esclavos. Esto pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que, por ejemplo, cuando ha habido una conversión, es cuando uno se da cuenta de lo esclavo que estaba anteriormente. Pero se da cuenta a posteriori. En la parábola del hijo pródigo, si se fijan ustedes, en la parábola del hijo pródigo, falta una segunda parte importante, que es cómo vivió el hijo pródigo su retorno dentro de la casa, ya una vez que había vuelto a casa? ¿Cuáles fueron sus reflexiones? Esa segunda parte falta. Claro, en la parábola del hijo pródigo hay un planteamiento de decir, yo aquí vivo como un desgraciado. Estoy aquí cuidando estos cerdos. En casa de mi padre sería más feliz. Pero falta la reflexión de que cuando alguien disfruta de la libertad de vivir con su padre y ser hijo de Dios, entonces se da cuenta de decir, vaya que si fui esclavo, ¿qué grado de esclavitud tuve y estaba ciego? Ciego para percibirla. Bueno, esto es así, ¿no? Y por lo tanto hay que decir que por temperamento, hay personas que por temperamento tienden siempre a decir un sí complaciente. Es así, ¿eh? Hay personas que tienen un temperamento que son fácilmente arrastrables, que por no incomodar son tan complacientes que dirán que sí de entrada. Les va a violentar mucho decir no. Existe, ¿eh?, un temperamento, y también ocurre a veces, ¿no?, que eso nos dificulta tremendamente la santificación en las propias parroquias, en el propio ministerio sacerdotal, cuando nos hacen proposiciones que no son, bueno, todo lo buenas, que son mediocres, etcétera, pues bueno, pues uno consiente, y al final de tanto consentir y decir que sí, recuerdo que en una ocasión de mi vida importante, que no voy a contar en detalle porque nos iríamos un poco por ahí, ¿no? Pero en una ocasión de mi vida tuve un amigo de los de verdad, que me dijo, José Ignacio, más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo, ¿eh? Me dijo esa expresión, porque me veía, él a mí, era mayor que yo, y me veía débil, y me veía que por no decir que no, yo cedía, y recuerdo su consejo como algo importantísimo en mi vida. A veces también el carácter complaciente nos puede hacer una mala pasada. Eso no quiere decir que el carácter más, digamos, favorable para ser cristiano sea al contrario. El que es un poco contreras, ¿eh? No sé si eso se dice en México, la palabra ser un contreras, pero contreras es aquel que están unos hablando en una conversación, se acerca y dice, ¿de qué se habla que me opongo? Entonces, su planteamiento ya es, tiene que estar siempre llevando la contraria por principio, ¿no? Por principio. Eso no es verdad, ¿no? Yo diría que tanto el conformista, el que tiene una tendencia conformista, como una tendencia rebelde, los dos caracteres, en el fondo, le hacen esclavo del mundo. Tanta esclavitud nos lleva el conformismo, de decir que sí, amén a todo, como la actitud contraria de la rebeldía. Porque también la actitud contraria de la rebeldía hace que uno rechace todas las cosas buenas que se le dicen, claro. Y además no sé por qué, cuando uno es rebelde, rechaza más fácil lo bueno que lo malo, Con lo cual, tener esa actitud de contreras no ayuda a nada para no ser esclavo de este mundo. Las dos actitudes son gregarias. Están formuladas automáticamente, sin la elaboración consciente. Bien sea para decir que sí o bien sea para decir que no. No es ni un sí maduro y no es ni un no maduro. Y por tanto necesitamos pues pedirle a Dios la gracia, ¿no? La gracia de tener una madurez desde la que responder al mundo sin ser esclavo. Luego también caer en cuenta de una cosa, ¿no? Lo cambiante que es la moda. Lo único permanente de la moda es la adoración, una especie de sumisión o adoración de lo presente. Lo presente obviamente es lo que vale. La moda de ayer es ridícula y fea. La de mañana es incómoda y absurda. Y esto esclaviza muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el vestir, madre mía, cuántos complejos existen porque mi niño tiene que vestir a la moda. Estamos llenos de complejos por eso. Mi niño es que si no se acompleja, mi niño es que si no sé qué. Eso no somos conscientes, ¿no?, de hasta qué punto existe en nosotros ese influjo, ese miedo, esa dificultad al ridículo. En el fondo también, detrás de esto hay esa gran tentación de que el reconocimiento social sea nuestra autoestima. El hombre carnal está ávido del éxito en el mundo, teme la reprobación y casi confunde esto con la propia autoestima. Es el caso de un pintor, que los ha habido, ¿eh? Ha habido pintores, genios, cuyos cuadros ahora se valoran tremendamente, que murieron antes de hacerse famosos. Y murieron en un auténtico desprecio de sí mismos, ¿no?, pensando que habían fracasado, con una falta de autoestima tremenda. Y después de su muerte es cuando sus obras comenzaron a ser valoradas, ¿no? Es el caso del sacerdote, lo que ayer comentábamos en la homilía, ¿no?, que pierde la estima de su ministerio y lo abandona porque no recibe suficiente aprobación social. Porque es fácil ser sacerdote de Cristo cuando todo el mundo nos dice: padrecito, padrecito, qué bueno es usted. Eso pues es fácil, ¿no? Y sin embargo es una prueba de fidelidad el que nos toque ser sacerdotes de Cristo sin ese reconocimiento social, sabiendo que el sacerdocio es igualmente un tesoro, sea reconocido o no sea reconocido. Es el mismo tesoro. Es el mismo. Los dones de Dios no son menos dones por el hecho de que no sean acogidos. Y esto nos tiene que configurar con Cristo. Ese Cristo que llora diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros, pero no habéis querido? Pero Jesús no llora porque no le reciban, ¿entendéis? No llora por eso. Llora porque no acogen el don de Dios. Y cuando comienzan a marcharse, porque Jesús está predicando el sermón de la Eucaristía, después de la multiplicación de los panes, cuando comienzan a marcharse escandalizados, porque Jesús dice: el que no coma mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, y eso supone un escándalo, y comienzan a marcharse, Jesús les dice: también vosotros queréis iros, porque tenéis la puerta abierta si queréis, No les dice: no os vayáis, que no me habéis entendido bien. No les dice eso. O sea, es decir, Jesús es libre ante la aceptación del mundo. Así las cosas, se entiende que Dios quiere hacer hombres realmente nuevos, libres del mundo que esclaviza. Y de ahí las exhortaciones del apóstol Pablo: no os hagáis siervos de los hombres, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Segundo lugar, hemos dicho los tres enemigos del alma: el mundo, la carne. En el Nuevo Testamento vemos con frecuencia planteado con unas palabras u otras palabras el tema de la abnegación de la carne. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. En consecuencia, la doctrina cristiana no puede olvidarse de términos como renunciamiento, despojamiento, mortificación del hombre carnal, abnegación de la carne. Yo ya sé que estos términos para muchas personas suenan como a trasnochados, a superados, ¿no? Lo importante, se dice a veces, es tener una espiritualidad pascual, Entonces, una espiritualidad pascual que no esté centrada en el dolorismo, que no esté centrada, ya lo sabemos, pero es que a la Pascua no se llega sin la pasión de Cristo. Es que no existe mística sin ascética. La mística y la ascética son la cara y cruz de la misma moneda. El que no sabe negarse la apetencia, el gusto, me decía uno de ustedes que utilizan más la palabra gusto que apetencia, ¿no? El que no sabe negarse su gusto personal no es libre, no es libre. Jesús enseñaba esta doctrina a todo el pueblo, y no a un grupo reducido de ascetas, Decía a todos, el que quiera venirse detrás mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y San Pablo enseñaba lo mismo, con palabras equivalentes. Dejando vuestra conducta antigua, despojaos del hombre viejo, viciado por la corrupción del error, renovaos con vuestro espíritu y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en justicia y santidad verdaderas. Es importante que entendamos que la abnegación cristiana, en el fondo, no niega nada, sino que afirma. El hombre, en realidad, se niega a sí mismo cuando se aleja de Dios. El pecador sí que se está negando a sí mismo. Y sin embargo, la abnegación o la mortificación no es negar, no es matar, sino que es vivir, es afirmar. Porque lo cierto es que lo cristiano no exige negar lo humano. Ganar la vida eterna no significa perder la vida presente, no, en absoluto. Jesús habló del 100 por 1. A los que renuncien por mí, les daré la vida eterna y el 100 por 1 en esta vida. Luego, la abnegación, la mortificación, es una afirmación de los dones de Dios, pero vividos como don suyo y no como apego nuestro. Ahora bien, la abnegación se hace por la fuerza del amor. Toda abnegación cristiana es un acto de amor. No se trata de por voluntarismo, no se trata de que nosotros tengamos un ideal que sea el estilo de las religiones orientales, del hinduismo, etcétera, o del budismo. El estilo de como si la perfección del hombre consistiese en negar sus pasiones, anular sus pasiones. Ese no es nuestro ideal. Ese no es nuestro ideal. Nuestro ideal no es el de no sentir las pasiones, llegar a tener una especie de vacío interior en el que seamos plenamente dueños de un yo que está por encima y no siente ni padece y le pinchan y no dice ahí. Ese no es el ideal cristiano, ¿no? Claramente dicho. Sino que la abnegación cristiana es una abnegación hecha por amor. Por amor renunciamos, por amor nos despojamos. Nadie es capaz de renunciar a nada si no ha encontrado un bien superior. Exprimimos la esponja en nuestra mano para liberarla del agua sucia, porque estamos firmemente convencidos de que la medida que extraemos el agua sucia de la esponja se llena de agua pura y cristalina. Si nos despojamos de algo es porque hemos descubierto a Cristo nuestro Señor, porque hemos descubierto la parábola del tesoro escondido, que hace que con mucho gusto nos despojemos y vendamos lo que tengamos que vender para poder adquirir el tesoro escondido. Es el sentido de la mortificación cristiana. Para que reine el amor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que aquí hay que hacer una opción. O el hombre se conduce o es arrastrado. O somos nosotros los que conducimos la vida o somos arrastrados por las pasiones. Una de dos. Ahora bien, conducirse en la vida no es ser un superhombre, no es una imagen de alguien que tenga un autodominio de sí mismo propio de un fakir, ¿no?, que no siente nada. No, no es eso. Es dejar que el amor de Cristo nos ordene y que por amor a Cristo seamos capaces de renunciar, ordenar la carne. Y por último, y dejo para último lo más importante, porque hemos hablado del mundo, de la carne, el demonio. El demonio. Decía San Juan Crisóstomo, dice él, no es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será muy útil para vosotros. Y yo digo lo mismo que San Juan Crisóstomo, me apoyo en sus palabras para repetiros lo mismo. Hay una revelación bíblica de la que partimos. Y además, no cabe decir que el tema del demonio o de los ángeles son unas reminiscencias en la Biblia que luego fueron superadas, no es verdad. Porque en el Nuevo Testamento se habla muchísimo más del demonio y de los ángeles que en el Antiguo Testamento. Luego no estamos hablando de ninguna revelación que luego fue posteriormente superada en absoluto. El Evangelio relata la vida del Salvador, de Cristo, comenzando por su encontronazo con el diablo. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y de un lado está Satanás, así se presenta la misión de Cristo, que es presentado Satanás como príncipe de este mundo. Incluso 2 Corintios 4:4 habla del Dios de este mundo. Y por otro lado está Jesús, dándonos en el austero marco del desierto la muestra primera de su poder formidable. Se ve que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y se hace patente que el príncipe de este mundo, Satanás, no tiene ninguna autoridad sobre Cristo. Cuando Jesús le impera, le ordena, apártate, Satanás, le echa fuera como si fuese un perro despojado. O sea que la lucha entre los cristianos y Satanás es una lucha que sabemos que ha tenido una victoria, la victoria de Cristo. La redención cristiana es siempre confortada en la victoria de Cristo sobre Satanás. Y el poder apostólico, acordaros de cómo dice los evangelios, que se le ha dado al poder apostólico, al ministerio apostólico, al ministerio sacerdotal, autoridad sobre el demonio. Ustedes están llamados a tener autoridad sobre el demonio. En la celebración de los sacramentos, cada vez que perdonen los pecados, cada vez que bauticen, estamos exorcizando, estamos expulsando a Satanás de una manera eficaz. Hay un pasaje que a mí me enamora, Lucas 10, versículos 17 y 18. Jesús había mandado a los 72 discípulos a predicar de dos en dos, y cuando regresan muy contentos, le dicen a Jesús, le cuentan sus experiencias, le dicen, ha pasado esto, ha pasado lo otro, esto, cuenta sus experiencias, ¿no? Y Jesús, contento y alegre de ver cómo ellos también han gozado en su predicación, les dice, yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Jesús, cuando la Iglesia predica, cuando la Iglesia lleva a cabo su ministerio apostólico, Él, detrás de ese ministerio apostólico, Él está viendo cómo Satanás está siendo derrotado. Por eso, Satanás combate especialmente contra los apóstoles, combate especialmente contra las vocaciones. Yo a todos los jóvenes que se me han acercado diciendo que tienen vocación y que van a ir al seminario, yo les he dado unos consejos, etcétera, etcétera, les he dicho, pero fíjate una cosa, falta un mes y medio para que vayas al seminario. Ten en cuenta que en este mes y medio vas a ser tentado fuertemente. Y ocurre. O, por ejemplo, cuando invitas a unos jóvenes para que vayan a una tanda de ejercicios espirituales y observas que te cuesta convencerlos porque no tengo ganas, pero bueno, les animas para que se apunten, ¿no? Y faltan 10 días para los ejercicios. Y comienzas a ver cómo a última hora uno se descuelga, otro se descuelga. Es decir, las tentaciones de última hora, allá donde Satanás ve que alguien se va a acercar a unos ejercicios espirituales y va a ser un lugar de conversión, o hay una vocación que va a dar un paso definitivo, hay que contar con que va a ser fuertemente atacada. Es así, siempre ha sido así, ¿eh? Bien, los padres de la Iglesia nos enseñaron muchas estrategias muy importantes sobre la demonología, muchas, especialmente Evagrio Póntico y Casiano, son los autores más importantes de la monástica. Y ellos nos dicen que los demonios son ángeles caídos que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables, cuerpo, sentidos y fantasía. Cuerpo, sentidos y fantasía. Pero que ellos no pueden hacer nada contra el hombre sin el consentimiento de su voluntad. Y por eso, ellos más bien proceden, su asedio suele venir de lo que los padres llaman los logismoi. Logismoi, que son una especie de pensamientos, obsesiones, pasiones, impulsos desordenados y persistentes que son de tendencia de tipo de tristeza, avaricia, impureza, cólera, vanagloria, orgullo, etcétera. Ese tipo de sentimientos interiores. Pero en sus ataques no van más allá de lo que Dios pueda permitirles. Yo creo que es importante que lo entendamos, que nos afiancemos firmemente en ello. El demonio en su influjo no puede entrar directamente dentro del alma por la puerta del entendimiento y de la voluntad. Eso solo puede hacerlo Dios. Por eso las consolaciones sin causa precedente son un signo de que Dios ha actuado. Ahí el demonio no tiene influjo, no tiene capacidad. Por el contrario, el demonio tiene que actuar no directamente en la voluntad y en el entendimiento, que ahí no tiene entrada. No tiene entrada a esa puerta directa. A esa puerta directa solo Dios puede entrar. Sino, como dice ahí, pues, por el influjo de sentidos, fantasía o por la debilidad de la carne. Es tan importante que tengamos ese don de desenmascarar, por lo tanto, a Satanás en su forma de actuar en nosotros. Espiritualidad de la lucha contra Satanás. Es cierto que el demonio es peor enemigo que el mundo y la carne. De los tres enemigos, mundo, demonio y carne, ciertamente el peor es el demonio. Yo diría que, por poner un ejemplo, que el demonio es como un tenista con dos raquetas, en la mano derecha e izquierda, y las dos raquetas son el mundo y la carne. Pero el tenista sabe muy bien en cada momento con qué raqueta pegar. Sabe muy bien. De ordinario, el demonio no actúa él directamente, sino que lo hace a través de el mundo de la carne. Es lo ordinario. Lo curioso es que las tentaciones directas del demonio suelen tener lugar más bien en los hombres más santos, en aquellos que han vencido la tentación de la carne y del mundo. Entonces el demonio, él se procura en directo. Me acuerdo de una anécdota, que la he contado por ahí varias veces, que repitieron en la televisión hace unos años allí en España, la famosa película del exorcista. Era pues una película muy impactante, que le deja a muchos perplejo, ¿no? Muy impactante. Y entonces, me acuerdo que me vino un joven totalmente, vamos, totalmente conmovido por la película, y entonces el hombre me decía: José Ignacio, es que cuando he ido a la cama he sentido esto, he sentido lo otro, ¿tú crees que el demonio podría estarme tentando? Y le decía: tú no te preocupes, que el demonio no creo que se entretenga mucho, contigo haciendo cosas raras. Ya, vives con tu novia, fumas porros, no sé qué, ¿tú te crees que el demonio se va a entretener contigo? No lo creo, no tiene necesidad ninguna. Y le dije, bueno, el hombre tenía confianza con él, ¿no?, para decirle esto, porque era el hijo de una catequista. Y bueno, entonces le decía, pero es verdad, ¿no? Obviamente, de ordinario, el mundo tiene, el demonio, mejor dicho, ¿no?, tiene al mundo y a la carne como sus aliados, y no va a estar, más todavía, el tema de las posesiones diabólicas. Yo muchas veces he dicho que ese tipo de fenómenos extraordinarios, claro que ocurren, ¿no?, pero generalmente el demonio tonto no es. Tonto no es. El demonio, por ejemplo, no va a permitir ahora que en un contexto de la Europa occidental tengan lugar unos determinados fenómenos de esos, ¿no?, de posesión. Que claro, que si el mundo secularizado y alejado de Dios ve esas cosas, entiende que entonces la doctrina del Evangelio es verdadera, y entonces lo que van a hacer es ir corriendo a confesarse, ¿no? Y el demonio no se mete goles en propia meta. Será lo que sea, pero tonto no es, ¿no? Más bien, ese tipo de fenómenos ocurren en otros contextos, como por ejemplo, contextos tribales africanos, donde hay muchas posesiones, porque frutos de ellas, ante el temor de la posesión del demonio, muchos fieles vuelven a sus hechiceros y se apartan de la religión. Eso es más lógico. El demonio no va a ser tonto para hacer un tipo de acciones en directo que provoquen conversiones. Bueno, a saber, eso no lo va a hacer. Luego, caigamos en cuenta de que lo principal de su acción es la acción ordinaria, la que está teniendo día a día, ¿no?, en nosotros. Y lo importante es, decía, espiritualidad de la lucha contra el demonio. Revestíos, revestíos de las armas, de la coraza de Cristo, de las armas de la oración y de la justicia. No podemos ir a luchar contra el demonio con medios meramente humanos, ¿no? Es como quien pretendería curar un cáncer con aspirina, Pues no, pues un cáncer hay que hacer una quimioterapia o una intervención fuerte, ¿no? Y no podemos, nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo. Luego tenemos que tener medios sobrenaturales, ¿no?, como son los sacramentos, como son la oración firme y constante, como son los sacramentales, la devoción a la Virgen María, el Santo Rosario, el agua bendita, como son la humildad y la obediencia, que la humildad y la obediencia son las que más desenmascaran la acción del demonio. El demonio se puede disfrazar de muchas cosas, pero de obediente no. No sé si conocen ustedes la anécdota que se cuenta de Pascal, cuando el Papa le pide un informe le manda como enviado apostólico un informe sobre la herejía, sobre los jansenistas, que tenían allí en Port Royal su cuartel principal, ¿no? Su casa madre en Port Royal. Claro, los jansenistas se caracterizan por su estilo como los pelagianos, ¿no? Por su sentido tan grande del sacrificio, de la renuncia, del rigor. Parecen muy santos, ¿no? Y estuvo Pascal, enviado por el Papa, conviviendo con ellos, ¿no? Y entonces volvió y le dijo al Papa, le dijo, Santidad, son pobres como mendigos, son puros como ángeles, pero son soberbios como demonios, ¿eh? Dijo eso. Y en esa expresión de que son soberbios como demonios, le dijo lo determinante, porque claro, al final, el elemento determinante para vencer al demonio es la obediencia. Es lo determinante. Eso es lo más determinante en la espiritualidad contra la lucha del demonio. Obviamente son mucho menos graves los pecados de debilidad de la carne que los de la soberbia del espíritu, sin duda alguna. Por eso Santa Teresa decía, tengo por muy cierto que el demonio no engañará al alma que vaya siempre en obediencia. Y por último, creo que también forma parte de la espiritualidad del cristiano el que vivamos en confianza y en optimismo, ¿eh? O sea, porque claro, cuando uno habla del demonio parece que nos vamos a poner nerviosos o que quizás estamos intentando infundir miedo, y no es verdad, no es verdad, ¿eh? El poder tentador de los demonios está totalmente sujeto a la providencia de Dios, que incluso los emplea para nuestro bien como castigos medicinales o como pruebas purificadoras. Eso lo tienen ustedes en 1 Corintios 5:5, 1 Timoteo 1:20, 2 Corintios 12:7. Hay muchos sitios en los que se habla de que Dios permite las tentaciones para que seamos fortalecidos en ellas, ¿no? El demonio es pues una fiera encadenada que no puede dañar al cristiano que no se entregue a él. Los cristianos somos como reyes en Cristo y participamos del señorío del Señor sobre toda criatura, también sobre los demonios. Existe en el capítulo 25 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús un capítulo que es unas palabras, un párrafo que es maravilloso, de Santa Teresa. Si este Señor es poderoso, siendo yo sierva de este Señor, ¿por qué no he de tener yo fortaleza para combatir contra todo el infierno? Tomaba yo una cruz en la mano y así me dije, venid ahora todos, que siendo sierva del Señor, quiero yo ver qué me podéis hacer. Y en esta actitud desafiante, concluye ella, no hay duda de que me parecía que los demonios me tenían miedo a mí. Y yo quedé sosegada y tan sin temor que todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener. Porque aunque algunas veces les veía, ella veía a los demonios en algunas visiones, aunque algunas veces les veía, no les he tenido más casi miedo, aunque me parecía que eran ellos los que me tenían miedo a mí. Me quedó un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, que no sé más de ellos que de las moscas. Me parecen tan cobardes que en viendo que les tienes en poco, se quedan sin fuerzas. Es un pasaje precioso de la historia de la espiritualidad, el que Santa Teresa exprese eso, ¿no? Me da lo mismo de los demonios que de las moscas. Dice que igual en algún momento podrán mortificarte, pero poco más, poco más, estando unidos a Cristo. Bueno, pues, bien, afiancémonos pues, ¿no?, en el contexto de la meditación de las dos banderas, en lo que es la doctrina católica sobre los tres enemigos del alma. Que el Señor nos conceda la gracia de discernir su camino, de identificarlo, como el pastor conoce la voz, mejor dicho, como la oveja conoce la voz del pastor, así nosotros, ¿no?, descubrir cuáles son las características de las banderas de Cristo para seguirlo y cuáles son las características de las banderas, de la bandera de Satanás, para rechazarlo.